mujer. No te enojes, que te vas a poner viejita. No te enojes si yo voy a pasear. No te enojes si yo voy a bailar. No te enojes si te quiero besar. No te enojes si te quiero tocar. Pero no te enojes, pero no te enojes, pero no te enojes, pero no te enojes. Eso. No te enojes si voy a carretear. No te enojes si me pongo a tomar. No te enojes si me pongo a bailar con la orquesta que nos pone a gozar. Pero no te enojes, pero no te enojes, pero no te enojes, pero no te enojes. No te enojes, mi querida. Cuando empiezo a rabiar, me sube la presión. Por eso yo siempre voy de buen humor. Pero no te enojes, pero no te enojes, pero no te enojes, pero no te enojes. Eso. Seguimos bailando con la sonora de Tommy Rey. Y muy lindas las mujeres están. No te enojes si las quiero mirar. Si cariño y besitos te doy. No te enojes, quiero hacerte el amor. Pero no te enojes, pero no te enojes, pero no te enojes, pero no te enojes. Ya, mijita, no se enojes. No te enojes si voy a carretear. No te enojes si me pongo a tomar. No te enojes si me pongo a bailar con la orquesta que nos pone a gozar. Pero no te enojes, pero no te enojes, pero no te enojes, pero no te me sube la presión. Por eso yo siempre voy de buen humor. Pero no te enojes, pero no te enojes, pero no te enojes, pero no te enojes. Mejor que viva la alegría y sigamos bailando con la sonora de Tommy Rey.